Y pasamos al punto número 10, presupuesto general de la entidad, ejercicio 2014. Entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Economía y Hacienda, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2014, previa deliberación de los reunidos, los miembros asistentes a la Comisión Informativa acuerdan dictaminarlo favorablemente por 4 votos a favor y 3 abstenciones, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, los presupuestos para el ejercicio 2014, la concreción del presupuesto se ha seguido la línea establecida en el ejercicio anterior, basando en las prioridades que este grupo de gobierno estima necesarias para el municipio durante el 2014. Los datos confeccionados, sobre todo en ingresos, pues las estimaciones se han hecho a raíz de los padrones anteriores, liquidaciones y altas nuevas que se han dado a nivel catastral. La idea es continuar con la política social, fomentando, desarrollando y apoyando proyectos culturales, deportivos, educativos, juveniles y sociales, propiamente dichos, así como inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras del municipio y de la propia institución con el fin de poder dar un mejor servicio al ciudadano. Por tanto, el total estimado para el presupuesto de ingresos asciende a 23.116.437,80 euros, y el de gasto 20.606.262,87. Un hecho importante a destacar en este ejercicio es que tras las estimaciones y el cierre de números hechos, nos encontramos que el presupuesto parte con un superávit en torno a los 2,5 millones. Propiciado, pues, además del buen trabajo del área de recaudación, altas nuevas como los muelles y nuevas artes catastrales. Pero, por otro lado, desde el año pasado el Estado ha sacado lo que se llama la regla del gasto. Y eso lo que te hace es que te limita el techo de gasto que tú puedes realizar, sobre todo en los capítulos que no tienen que ver con las operaciones financieras o intereses de operaciones bancarias. Y ya abordándolo por capítulos, haciendo un poco de resumen, en el capítulo 2 nos encontramos con un incremento de en torno a los 700.000 euros, debido a dos factores principales, o tres factores principales. El primero, reconocimiento de varias sentencias judiciales firmes, muy cuantiosas, producto de litigios generados en legislaturas anteriores y que han visto la luz definitiva entre el año pasado y principios de este año. Y mucho generado por incomparecencia por parte del consistorio. También se han reconocido unos 283.000 euros que son intereses de la devolución del FOMIT, que se devolvió a finales de año en diciembre, pero se tuvo que reconocer este año. También debido, como dijimos antes, y en este presupuesto se le da solución, que es lo que comentaba o preguntaban antes algunos compañeros, el incremento de la facturación de servicios de gestión tributaria. Por eso esta partida también se ha incrementado, no solo para reconocer la facturación anterior, sino también la que le puede quedar durante este año hasta septiembre, que es cuando terminan el servicio. En cuanto al capítulo 4, este es el de subvenciones y aportaciones a otras entidades, se ha reducido en torno a los 122.000 euros, debido principalmente a que en el año pasado a la Mancomunidad del Sur se aportó 166.000 euros, 100.000 de los cuales para planes de empleo y 66.000 para pago de deudas que habían pendientes. Debido a esas complicaciones en ese capítulo 2, como ya he mencionado anteriormente, pues pese a la importancia que considera el Grupo Gobierno en cuanto a la creación de empleo, nos hemos visto con la necesidad de priorizar otras partidas como pueden ser de inversión, sobre todo. Y además, por decisión de la comisión gestora de la propia entidad, de la Mancomunidad, se acordó que IAISA este año no tenía que aportar o hacer ninguna aportación anual. Parte de ese crédito minorado se ha destinado, por ejemplo, a fomentar el deporte. Se mantienen las subvenciones del año anterior, de escuelas, la nominada a la lucha canaria. Por otro lado estaba la de los veteranos del Unión Sur IAISA. Y además a este año se añaden dos clubes. El de Jiu-Jitsu, el aborigen, que está dando su gestión en Playa Blanca, y el club juvenil de fútbol sala, el Campos de Lanzarote, porque estos dos clubes no entran por las bases de subvenciones, ya que no son escuelas, son clubes, pero no se consideran escuelas, no pueden entrar por ahí. También se aportó para fines sociales, en la que se ha destinado una subvención nominada para la asociación Creciendo Yais, que también se ha creado recientemente en Playa Blanca y trabajan con niños pues, que tienen alguna discapacidad física o psíquica. Entonces creemos que están haciendo un buen trabajo y pues queremos fomentar que sigan realizándolo y de la mejor manera posible. También se han aumentado con respecto al año pasado la acción social, es decir, ayudas de emergencia y ayudas sociales, en torno a casi 15.000 euros con respecto al año anterior. Y luego contamos con aportaciones ya conveniadas con el Cabildo, como puede ser el Cabildo y los siete ayuntamientos, como puede ser Sara, AFOL, Cáritas, El Cribo, la Asociación de Enfermos de Alzheimer y de las Personas Sordas. En cuanto a la inversión, pues igualmente se ha visto mermada debido a esas complejidades con el capítulo 2, en torno a unos 238.000 euros menos. Aún así, se ha conseguido destinar en este capítulo unos 480.000 euros destinados a realizar obras varias en el municipio, son casi unos 880.000 euros, rehabilitación de parques y jardines, 72.000, adquisición de vehículos, unos 40.000, dado que la flota del ayuntamiento es bastante antigua y está dando bastante problema. Balizamiento y señalizaciones, unos 14.000. Se dotó partida para continuar con la licitación que ya se hizo el año pasado en cuanto a sistemas de impresión y escaneo y renovación de ordenadores, unos 56.000 euros. Y verán varias partidas denominadas maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje y mobiliario y enseres, que estas se han sacado incluso algunas de otros departamentos que tenían partidas en gastos corrientes, capítulo 2, pero que necesitan mejorar infraestructuras, salones, instalaciones municipales, para poder dar un mejor servicio al ciudadano. En cuanto a los gastos financieros, destacar que en este ejercicio y desde ejercicios anteriores se ha venido con una significativa carga financiera debido a préstamos concertados en años inmemoriales y que tendremos que mantener algunos hasta el 2029, quedando aún a día de hoy por amortizar unos 10 millones. También operaciones de intercambio de intereses. Pero a pesar de todo esto, es verdad que el grupo de gobierno, entre el 2012 y 2013, ha conseguido eliminar 2,5 millones en pólizas de crédito, que también se venían arrastrando de años anteriores. Consiguió eliminar 1 millón en 2012 y 1,5 millones en 2013, lo que ha conseguido incluso reducir el techo de endeudamiento a largo plazo. Otra losa financiera y que supone un coste en las arcas municipales en torno a los 320.000 euros anuales desde hace varios años es la operación de intercambio de intereses denominada SWAP, la cual en 2013 se podía haber concluido y en 2010, como dije antes, se renovó para intentar mejorar las condiciones y lo que se hizo fue empeorarlas. Y además tendremos que seguir pagando esto hasta el 2017. En este ejercicio ya se comienza a amortizar también la primera fase del Fondo de Pagos a Proveedores, con dos cuotas ya de principal en torno a 250.000 euros en agosto y en noviembre. De ahí esa subida en estos capítulos. Por último, destacar que este año sí es verdad que se culmina con la amortización del ICO concertado en 2011 para pago a proveedores también, con la Caixa de Santander, que en su momento se concertó en torno a los 480.000 euros, abonándose ya las dos cuotas en este ejercicio. Por tanto, las potencialidades del municipio y la planificación de la gestión de los recursos contempladas en este presupuesto nos permitirá gestionar el año 2014 en Yaiza con optimismo suficiente para afrontar la crisis con rigor, tanto con nuestros propios recursos como articulando medidas para que el municipio no quede excluido de ninguna que se tome en otros ámbitos, donde deberán de tener en cuenta nuestra población de más de 16.000 habitantes, nuestra situación como centro neurálgico del turismo insular y las necesidades de nuestra comunidad con el fin de garantizar el bienestar social al que aspiramos. Sí. Tiene la palabra el PSOE. Miren, yo A mí me alegra decirle, de alguna manera, que de hecho las críticas que presentamos el año pasado desde el Partido Socialista quizás hayan, creo que han tenido un poco de efecto en este, ¿no? Veo que hay partidas a servicios sociales que han aumentado un poquito, me parece muy bien, señores. Creo que una de las cuentas que les critiqué, y este año les aseguro que fui de filón a mirarla, fue la de alquiler de transporte. Veo que ya empiezan a llamar las cosas un poco más por su nombre, porque la han bajado a 100.000. Venía no solo, o por la explicación que ustedes daban el año pasado, no era precisamente para alquiler de transporte, sino que porque habían coches que pertenecían al ayuntamiento, que no estaban en buen estado, y se iba a tirar de esa cuenta. Hay otra cuenta por aquí, que ahora no la encuentro, en la que ya habían estipulado reparación de vehículos o algo así, ¿no? Y han destinado también una partida, por lo tanto, ya dividieron y tienen su nombre. Telefónica, señores, el año pasado 60, si no me equivoco y no recuerdo mal, creo que incluso se aumentó esta partida en 2013 y seguimos con el mismo gasto de partida. Yo creo que deberían minorizar el gasto. ¿Qué más les puedo decir? Hay cosas que me gustan y cosas que no. Para mí, principalmente, y adjuntando el alegato del punto anterior, creo que es tanta la deuda que, sinceramente, yo les deseo la mejor suerte del mundo con este presupuesto. Por a mí, yo no lo sostengo como lo sostienen ustedes, sinceramente. Y luego, hay cuentas que sí me gustaría que me dijesen por qué suben, por qué no suben, porque además... Pero son cuentas que me gusten, no se asusten. Juventud. El año pasado, no, en serio, estas me gustan. Oye, juventud, el año pasado 3.000 euros, este año destinan 18. ¿Tienen algún proyecto de política para empleo juvenil? ¿Qué quieren hacer con esta partida? Me gustaría conocerla. Sí, hay un proyecto y va encaminado precisamente a dar a la juventud otro panorama distinto, y por lo menos es lo que tratamos. Y de alguna manera que sean los propios jóvenes quienes decidan qué actividades y cómo hacerlas. Si nosotros vamos a dar la cobertura suficiente, lógicamente sabes que el año pasado se puso 3.000, pero anterior no había nada, se comenzó con algo, arrancamos, fuimos capaces de hacer algunos movimientos, y ahora lo que queremos es potenciar directamente ese proyecto. Ese proyecto en breve, pues bueno, una vez que vea la luz, ahora en verano queremos arrancar con ello, pues ya verá la luz, pues seguramente se les presentará y también tendrán conocimiento de ello. De acuerdo. ¿Va encaminada alguna partida de este presupuesto para ayuda a los estudiantes que tenemos fuera, que siempre colaboran en verano en escuelas municipales y demás? ¿O... Eso está dentro de cultura y de deporte. También. Vale. ¿Qué más? Festejos. ¿Cómo no te voy a nombrar, Dios mío? ¿Cómo no te voy a nombrar? Si el año pasado yo recuerdo que me decían, ¿te das cuenta? Han bajado la partida. Se están un poco ajustando. Vamos a destinar dinero más que nada a servicios sociales. Estamos siendo acordes con la situación del ayuntamiento y de los vecinos. Y este año se quieren despedir a lo grande, me parece perfecto, de 125.000 a 200.000. Yo lo que digo es, señores, si todo este año pasado fue posible con 125.000 euros, ¿por qué incrementan? ¿Le vamos a pagar los ciudadanos la fiesta de ustedes para despedirse de este gobierno? No tengo nada más que decir. Una apreciación. En cuanto a los gastos telefónicos, le adelanto que se está trabajando en los pliegos para sacarlo a concurso, con lo cual se reduciría el gasto. Están tramitando los pliegos, son pliegos un poco complicados por la ubicación de las instalaciones, que no están en un mismo edificio. Pero está sacando. Con respecto a la partida de festejos, es verdad que el año pasado se llegó a 125 porque se tramitó o se estaba tramitando el concurso de sonido e iluminación. Entonces se fue cada vez limando más los pliegos. En un principio pues se partía de una cantidad mayor, al final se adjudicó por unas cantidades bastante menores. Por eso, como un poco para compensar, se le puso de esa partida que ya no se iba a utilizar, se le dejó un poquito más para la fiesta. Simplemente. Por alusión, no me la justifica del todo el que vaya tanto dinero a festejos. se los digo sinceramente. Pero bueno, y por otro lado, yo cada vez que critico un gasto, yo ahora ya me asusto, porque recuerdo que el año pasado les decía, señores, energía eléctrica, 175.000 por un lado y otro tanto por el otro, que este año se siguen marcando igual, que entiendo que todo esto es en lo que se estabiliza el concurso y demás. Pero siguen con las mismas partidas, 175 por un lado y 123 por el otro, es más, 3.000 euros más que en la partida anterior. Entiendo que es en lo que se estabiliza el concurso, por eso las dejo ahí, pero las tengo aquí marcadas. Y ahora me dice, yo lo dije en su momento, cuando vi el pliego del concurso, para mí deja mucho que desear. No voy a volver otra vez a lo mismo, pero sí quiero refrescarles que yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo porque no contemplaba zonas oscuras de los pueblos, porque había que reseccionar los planes parciales, que eso sí, según se fuesen reseccionando en el ayuntamiento, y tendrían que estar inmaculados, que lo recuerdo todo. Yo principalmente no me quedé contenta y en estudio está y estará cuando salga. Entonces, ahora me hablas. Me vuelvo a quejar por Telefónica y también me dices que van a sacar un concurso. Le digo, miedo me da. Digo, porque igual, a ver si va a pasar como recaudación. No sé. A ver si con llamar menos no se tiene, entre otras cosas. No tengo nada más que decir. Voto en contra de su presupuesto. Muy bien. Tiene la palabra coalición. Bueno, y vamos si me a ver. Permite, me ausento, no porque no lo quiera escuchar, sino porque me ausento un momento y vuelvo. No se preocupe. Guardo lo importante para cuando usted llegue. Vale, se lo agradezco. Bueno, vamos a ir comentando, y además, aprovechando que tenemos al señor interventor, a don Miguel aquí, ¿no? Que ya que vino el pleno, pues vamos a sacarle rendimiento, ¿no? Vamos a ver. Dijimos que los presupuestos anteriores, hicimos una crítica que nos pareció que de los 20 millones, no sé si, vamos, del dinero que había presupuestado, se inflaron, en el sentido de que no se previeron todos los gastos que se tenían que haber previsto. Y claro, es que aquí vemos que ese problema puede ir a mayores, porque vemos que ya no es que se prevén unos ingresos de 23 millones y pico, para redondear, y unos gastos de 20 millones. Y no con ánimo de ser sajorino, sino aplicando el sentido común, el próximo año estaremos aquí con reconocimientos judiciales de más de 20 millones de euros que prevén ahora de gasto. Es la previsión que nosotros hacemos y creemos que no está ajustada a la realidad. Una realidad que además se debería de conocer muy bien en este punto porque estamos a mitad de año. A todas estas estamos hablando de un dinero que ya está gastado, por lo menos en su mitad, porque estamos en junio, bueno, en su mitad, quitando el tema de subvenciones y demás que no se pueden o no se deberían otorgar hasta la aprobación de los presupuestos, pues quitando el resto, pues ya estamos a mitad de año y tiene que ser una previsión pues casi exacta, ¿no? Creemos que se equivocan con respecto a prever unos ingresos tan elevados. Segunda cuestión, y hablando de lo de las fiestas, que antes decía la compañera, aumentan 60% más, es decir, el año pasado 125.000, este año 200.000. Claro, no, si es que está claro, si es que la campaña, vamos, el fin de campaña, vamos, es que Pepe Benavente se va a poner a cantar hasta en mi casa, si vamos a tenerlo hasta aburrirnos. 200.000 euros en fiesta, más del 60%, es la partida presupuestaria de todas las que hay, si no me corrijan, en porcentaje, que más aumenta. El Grupo de Gobierno ha decidido que el esfuerzo del Ayuntamiento, en cuestión de porcentaje, tiene que ir destinado en el año 2014 a la fiesta. Y para eso no aumentan como otras, que se aumenta, sino 60%. Para terminar, pues, los 4 años de gobierno, dando pues una fiesta que no sé si buenas o malas, pero lo que está claro es que van a costar un dineral a nuestros vecinos. Hay partidas, en cambio, que bajan, si no corríjame. De las partidas destinadas a cultura pasa de 90.000 a 50.000, un 44% menos. Y corríjame si me equivoco, de esta partida salen las ayudas para los estudiantes. Y por eso, sí, matiza justo eso. ¿Ahora o después? ¿Eh? Digo, si se lo aclaro ahora o después. Sí, la partida de los estudiantes sí, porque si está corregido, de nada me vale lo que voy a decir. Usted habla de las actividades culturales, capítulo 2. Sí. Becas, capítulo 4. Por tanto, no está en el mismo. Efectivamente. ¿Y cuánto está? Para yo saber, porque lo importante es que exista la misma cantidad o más. Las, ¿no?, becas lo que se pretende. Se han mantenido en 30.000 euros y de hecho se pagaron ayer. ¿Se han mantenido? Sí, se pagaron 22.350. Luego, esa partida disminuye, pero como dije antes, cuando hablaba de las de inversión, de maquinaria y utillaje, de ahí se sacaron dos partidas. Se cogió partida de ahí para sacar dos partidas de inversión, una para mobiliario y enseres y otra para maquinaria y utillaje. Por tanto, siguen estando realmente en el mismo departamento. Y entonces se van a beneficiar porque el compañero necesitaba dotar de maquinaria y utillaje y mobiliario a las instalaciones municipales y al propio departamento. Por eso disminuye, pero realmente sigue estando dentro del mismo departamento. Vale, de acuerdo. Entonces, bueno, primero, me queda aclarado, se lo agradezco, que efectivamente la partida, vamos, dentro de esa partida, esa peculiaridad, y lo más importante, lo que iba nuestra sugerencia para estos presupuestos es la modificación de las becas a los estudiantes. Me ha dicho que es la misma, los mismos 30.000 euros del año pasado para este. Están pagadas, ¿no? Hombre, por cierto, está bien que no hayan bajado, pero que la fiesta suba en un 60%. Y las becas de los estudiantes no suban nada, pues simplemente le digo, para nosotros pues no nos gusta. Nos gustaría que por lo menos subieran lo mismo. ¿Sí? Y creyendo que es más importante los estudiantes que las fiestas, oye, pues ¿por qué no? Que subieran un poco más el porcentaje de las becas de los estudiantes que la beca a las fiestas. Todo es importante y las fiestas no tienen que desaparecer. Y las fiestas funcionan porque hay que poner dinero, no nos vamos a engañar. Lo único, y hablando de porcentajes, más que de cantidades, lo que no puede ser que unos aumenten un 60 y otros no aumenten, como por ejemplo, que acaba de decir usted mismo, la partida de los estudiantes, que no aumenta nada. Pues no nos parece justo, la verdad. Con relación a la partida para pagar al grupo de gobierno y sus asesores, ¿no? Las 13 personas que están poniendo su granito de arena para sacar este municipio adelante. 635.753 euros con 11 céntimos. Récord. Nunca nadie, ningún gobierno municipal, jamás aportó tanto dinero para mantener a liberados y asesores. Nunca. Y yo, y aprovechando que tenemos al interventor aquí, pregunto, ¿y esa ley que sacó el gobierno, que decía que había que recortar los sueldos, que salió en la prensa, creo que todos leímos, ¿no? Que hay que recortar, que hay que quitar liberados, que hay que ir a concejales, que supongo que algún sueldo habrá que tocarse, no lo sé, si uno sí, otro no, el de la alcaldesa, de un concejal. Eso hay que aplicarlo, ya está aplicado aquí. Don Miguel, ¿usted nos puede aclarar esto para uno saber qué le dice al vecino? Pues claro, nos lo pregunta. Se perdió, señora alcaldesa, que dije que iba a aprovechar que estaba el señor interventor. Que vino el pleno. Se perdió eso cuando... Por eso le pregunto directamente, porque antes ya hice esa alusión. Pero no, claro, pregunte usted que para eso está. Bien. Sí, salió la norma. En teoría entra en vigor el 1 de enero. Y la duda que surgía es que tenía una disposición transitoria que si se cumplían una serie de requisitos, no era de aplicación los límites retributivos y de personal y de número de personal hasta junio del 2015, hasta las próximas elecciones. Entonces, las previsiones para el ejercicio, para el cierre del ejercicio 2013 eran buenas, podía haber estabilidad, y los requisitos eran que existiera estabilidad, que la deuda viva estuviera dentro de los límites legales, y que el periodo de pago medio a los proveedores estuviese dentro de los 30 o 60 días, no me acuerdo entonces. Entonces estábamos un poco a la expectativa de si era aplicable o no ese régimen transitorio. Efectivamente hay sueldos que sobrepasan lo que establece la norma y el número de personal eventual sobrepasa también el que establece la norma. Entonces, el 13 de mayo se ha firmado el decreto de la liquidación. Ya se ha comprobado que efectivamente no se cumple con la estabilidad en el cierre del 2013 y entonces hay que proceder a ajustar a los límites de la ley esos sueldos y el número de personal. Y de hecho acabo de hacer un informe al respecto para ver cómo se procede, porque tampoco la norma lo deja muy claro, pero sí se tiene que tomar medidas para ajustarse ahora a esos límites, porque además el ministerio ha recogido una plataforma para los municipios que quieran y se puedan acoger al régimen transitorio hasta junio de 2015. Y vamos, que lo están controlando, lo van a comprobar y se tiene que ajustar el municipio de Yaiza como cualquier otro que no cumple. Y hable de cantidades, porque dígalo todo. Todo es lo que tenga usted que decir, dígalo. No, de cantidades no me acuerdo de memoria. Era... Es decir, los 600.000 euros esos son legales, son ilegales. No, a ver. Las cifras del grupo de gobierno... Claro, mira, si la cabeza tiene la misma intriga que tengo yo. Si es que, vamos a ver, los 630 y pico mil, ¿cumple o no cumple con los límites? Perdóneme un momentito. Ya que está el interventor aquí, que contradiga lo que voy a decir si miento. Sí. Señor interventor, ha salido el listado. Haga usted lo que tenga que hacer, que no hay ningún problema. Eso. Y es más, el interventor, el miércoles va a Yaiza, el miércoles lo hago. Pues me estoy enterando aquí del trabajo que está haciendo. Es decir, vamos a ver, pese a que usted insista, y además creo que es hasta su trabajo, tratarnos de aprovechadores, de que queremos cobrar más que no sé qué. Mire, que el alcalde, cuando usted me censura y pone al otro... Cobraba 3.300 euros y esta alcaldesa, sin ley de Rajoy, sin ley de nada, entra aquí y se baja voluntariamente 600 euros el sueldo. Yo cobro a día de hoy 2.700 euros, que no cumplo y me lo tienen que bajar 400, que me lo bajen, a ver, que me lo bajen, que tendremos que cumplir, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero me gustaría que si alguna vez usted renueva, hablaremos también de su sueldo, que usted también cobró su sueldo. No lo pagaba y usted. También, y que también era elevadito. Y nunca oí yo por esa boquita, bájeme el sueldo porque yo vengo a trabajar aquí gratuitamente. No, porque todos tenemos gastos que atender. Y si sacrifica su trabajo, pues tendrá que cobrar. Ahora, gánese el sueldo, pues me parece bien. Ahora, que no cumplimos, que se nos tiene que bajar 30, 40, 50, 100, 200, 500, lo que marque la ley, pues se bajará. Usted tranquilo que se va a cumplir y que eso no va a ser obstáculo de nada. Asesores, sí, tenemos 3 personas contratadas como personal eventual. Mire, por comparar, la jurista que tiene este grupo de gobierno cobra 1.800 euros brutos. La de usted cobraba 3.600 euros brutos. A ver, seguimos comparando. ¿Que el interventor tiene esa opinión? Bueno, pues ya veremos. ¿Qué hay que eliminar? ¿Qué no hay que eliminar? Será justamente lo que se tenga que hacer. Usted tranquilo y además le invito a que le haga un seguimiento. ¿Qué será? No hay problema, usted eso que no le preocupe. ¿Y la partida? Pues mire, si esa es la partida, es la primera vez en la historia que este ayuntamiento tiene 17 concejales. Es la primera vez. Continúe usted que lo interrumpí. No, es que estoy esperando intrigado a ver lo que contesta don Miguel. Ah, bueno, pues continúe. Es que no sé, vamos a ver, los 600, vamos a ver. No, yo agradezco la explicación, la verdad que la agradecí, porque además ha sido debate en otros plenos, ha hablado sobre este tema, entonces ya que está aquí, pero vamos a ver. Los 635.000, lo que pone aquí, 600 y pico mil euros, ¿eso cumple con los límites o no cumple? Lo que está previsto en este presupuesto que se va a aprobar hoy, ¿cumple o no cumple con los límites? Yo no entendí que no, pero quiero que me conteste. No, es que no, el cumplimiento no de lo que establece la nueva ley en cuanto a límites de retribuciones no se hace por un global del cobro de todos los concejales o lo que se refleja en el presupuesto de la partida. Vale, pero bueno, no me dé vuelta la pregunta. Los concejales, los 13 liberados con sus 3 asesores y con los 10 concejales. Claro, ¿eso se cumple o no se cumple? Eso es un tema político. Hasta ahora, es decir, se liberaban tantos concejales como correspondieran, mientras había la partida presupuestaria, pues se pagaba y ya está. Ahora es lo que sí hay que verificar es las retribuciones individualmente y el número de concejales máximo que tiene cada uno de los ayuntamientos. Y ahí sí se ha constatado que hay retribuciones que están por encima de lo que establece la nueva ley. Y además, ha dicho que retribuciones que están por encima, así que no cumplen con los límites de la ley. Sí. Bien. Y además de las retribuciones, en cuanto al número de concejales, vamos a hablar primero de concejales. Concejales liberados, 10. ¿Nos pasamos o no? En cuanto a los concejales, entiendo que no, porque habla de concejales de... Bueno, no sé si sé concejales o miembros de gobierno. con dedicación exclusiva. La norma no deja claro... Eso es una trampilla, ¿no? De la ley, no de la intermedia. Es una trampa porque yo mañana me pongo a decir, no soy total, soy parcial y gano 1.800 euros. Digo, no, es que si fuera total ganaba 3.000 o bueno, lo que sea. Y así podríamos poner los 17 concejales parciales. Artículo 75. De conformidad con lo establecido en el artículo tal, la prestación de servicios de los ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a lo siguiente. En ayuntamientos con población comprendida entre 15.000 y 20.000, que es nuestro caso, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de 7. Esto es lo que dice la ley. Entonces, como es tan ambigua, porque es ambigua no solo con esto, sino con otros temas, pues me imagino que se estará hablando o esperando alguna directriz o alguna instrucción a nivel estatal que aclare todos estos extremos. Porque no somos los únicos que estamos en esa situación. Bueno. Siga usted, don Miguel, perdón. No. Yo era aprovechando que estaba aquí el artículo. Pero, bueno, a ver. Vamos a ver. Ahora, usted dice, yo como jurista no, que soy, mire, interpreto esa ley. No. Si son 7, usted se tiene que cargar. Doña alcaldesa, no me... No, esa es su recomendación, no, que yo no la respeto. No hace falta que, aunque piense lo que estoy... Pueda usted decir lo que esté pensando, yo no se preocupe que yo se lo voy a decir. No hace falta ninguna interpretación. Yo dije aquí... Y valga por lo que sí, para que lo tengan todo claro. Yo dije que esta ley que no ha hecho este ayuntamiento era simplemente un engañabobo que hizo el gobierno estatal para decirle a la gente que iba a recortar, pero que era todo una farsa. Que los de siempre van a seguir cobrando lo mismo o más, sin ningún problema. Los vecinos van a tener peores servicios. Y pues esto es simplemente una ley que hizo el PP y que sus propios varones y sus propias votantes, sus propios alcaldes no van a permitir, ni mucho menos que a los alcaldes le bajen el sueldo y al señor Rajoy no. Sí, eso lo hemos dicho y debatido, que es simplemente una farsa. Ahora, claro, cuando esta farsa ya se pone de manifiesto, diciéndote incluso el interventor que es que la ley limita, pero que hay una disposición transitoria, hablando mal y pronto, que quien hizo la ley hizo la trampa. Hizo una ley y después hicieron una trampa. Diciendo que no la aplicaremos hasta junio del año 2015, si cuando terminan las elecciones ya vendrá otro, ya se lo olvidará la gente, pero ya por lo menos habrán votado y no se me habrá roto todo el espectro político de alcaldes, concejales, bueno, diputaciones provinciales, toda esta parnafernaria, que lo único que hacen es que los vecinos pagan los impuestos y 4 o 5, porque son 4 o 5, pues cobrándolo de siempre. Y cuando digo cobrándolo de siempre no me refiero a los de aquí solo, ¿sabes? Para que no haya alusiones directas a todos, ¿no? Bueno, pues, además de eso, nos dice el interventor que ya se sabe, ¿no?, que el ayuntamiento no cumple con lo que pone. Efectivamente, que si interpretaciones, que si parcial, que tal, bueno. Pues sabiendo que no cumple, vamos a aprobar, se van a aprobar unos presupuestos hoy, a sabiendas de que no se van a cumplir. Y cojo, de verdad, señora alcaldesa, si usted dice, no, ya lo corregiremos, ya, yo tal, no, bueno, yo bien. No lo entiendo así. Yo lo que, no, pero déjeme decirme cómo lo entiendo. Vale. Si a mí me dice el interventor. Termine usted. Si a mí me dice el interventor, mire, ustedes no cumplen, pues por el número especificado, por lo que gana cada concejal, no por el conjunto, pero sí por lo que gana cada uno y tal. Pues entonces yo creo que lo que se debería hacer, y esto es una crítica constructiva, es plasmarlo en los presupuestos que se van a aprobar, para que sean unos presupuestos reales, en esto y en todo lo demás, pero en esto concreto. Oye, señores, vamos a ver, usted está haciendo un informe, está elaborando que hay que recortar, o no, 1 euro o 10, lo que sea. Vale, pues yo pongo los presupuestos lo que corresponda, que no son 635, sino 600, que son, a ver si me entiende, simplemente ajustarlo como todo, como cualquier otra partida del presupuesto, y hacerlo, pues ¿cuándo hay que hacerlo? Pues cuando se aprueba. Hoy, por ejemplo, antes de hoy, habría que... A ver, eso es una crítica independientemente del porcentaje de la bajada, así, independientemente de lo que sea. Yo creo que habría que hacerlo hoy porque los presupuestos no creo que sea una herramienta de ponemos los presupuestos y ya modificaremos, ya hacemos reconocimientos, ya quitamos de un sitio y ponemos de otro. Eso no es así, porque para eso estamos discutiendo aquí 2 horas, 3 o la que sea. Ha habido una gente de Hacienda que ha trabajado en ello y, hombre, pues... Son el documento más importante del ayuntamiento y no podemos decir que se ponga lo que se tenga que poner, que después ya veremos. No. Y más cuando hay alguien que nos está diciendo mire, que esto habrá que corregirlo, pues, si no hoy es mañana y si no dentro de una semana. Entonces, yo creo que se debería de corregir. Perdone, porque yo quiero que también el interventor me aclare a mí eso. Es decir, sí, a mí, yo estoy, si el interventor a mí me dice ahora mismo, porque no es eso lo que yo le entendí a él, sí. Mire, esa partida es incorrecta, no cumple. Entonces, no, claro. Él ha dicho que no. A ver, entonces yo soy la primera que digo, mire, si la partida presupuestaria esta no cumple, efectivamente vamos a cambiarla. Ahora, si lo que yo he entendido al interventor es, mire, la partida es esa. Tenemos que ir al caso concreto y bajar el sueldo. Que yo me lo voy a bajar, señor. Que usted no se preocupe, que yo me lo voy a bajar mañana que sí. mismo. Que queda ahora, nueve si usted meses, lo que pretende, meses para las lesiones. Si usted lo que pretende, si usted lo que pretende es bloquear, tratar de impedir, recomendarnos que aplace el presupuesto, porque no, así aplazamos todo. Pues mire, don Leonardo, no lo va a conseguir. Pero que no es cierto. No lo va a conseguir. Usted continúe, haga sus aportaciones que serán escuchadas, pero desde luego yo tengo aquí un informe que me avala para aprobar estos presupuestos, con independencia de que a usted le gusten o no. Continúe. Vale. Por aclarar y por hacer un discurso práctico, porque si digo las cosas y no se me entiende. Usted hable todo. Mire, este es el momento de que si se quiere hacer una modificación, se haga, se puede hacer, para eso son los plenos. Entonces, cuando los concejales hacemos esta apreciación, que además no le estoy diciendo no apruebe esto hoy, sino apruébelo bien, no significa paralizarla, ¿sabes? Yo no pretendo paralizar la aprobación del presupuesto, simplemente hago sugerencias como las otras que he hecho, y en este momento se podría hacer, pues perfecto, pues vamos a bajar la de festejo y vamos a ponerla, se podría hacer, ¿no? Eso no es paralizar nada, ¿vale? Para que eso quede. Yo le agradezco su recomendación. Que sea totalmente claro, y esa es una recomendación que hacemos de nuestro grupo. ¿Que se atiende? Pues bien que no, pues también porque no tenemos, tenemos seis concejales y no tenemos los 10 del grupo de gobierno. Y se acabó. Nosotros, por ejemplo, lo que hubiéramos hecho es adaptarnos a lo que la ley dice. Es lo que hubiéramos hecho nosotros desde Coalición Canaria, ¿no? Y por supuesto, usted ha hecho alusión a que si unos cobraban una cosa, que otros cobraban otra, que si yo cobro esto, que si lo importante, y eso se lo he escuchado en otras ocasiones, no en hoy, que si lo importante es lo que me viene a mí en la nómina y no lo que viene en los presupuestos. Mire, podrá contarlo como quiera. Podrá enseñar su nómina, la de los concejales, decir que si había una asesora jurídica, que si habían dos, puede contarlo lo que quiera. Pero el dinerito que sale del vecino, el dinerito que sale del bolsillo del vecino, no se guía por su nómina, no, porque eso sería faltar a la verdad, ni por lo que una asesora cobre menos, no. El dinerito que sale de los vecinos es el que pone el presupuesto. El presupuesto dice, esto ingreso y esto invierto. Y usted invierte más que ningún otro alcalde de esta historia en este ayuntamiento, más que nadie, en asesores y en concejales. Usted dice, ahora somos más concejales. Hombre, somos 17, los opositores somos 6, más la del PSOE, 7. Ustedes, los que son aumentados, son ustedes. Sí, como si los concejales de la oposición cobrásemos más. No, los que han aumentado son ustedes, que son los que cobran de la oposición, como no cobramos, excepto los 60 euros por pleno y los de la comisión, pues nosotros hemos aumentado. Han aumentado los que están en el gobierno, con más concejales de los que requiere la mayoría absoluta. Entonces, usted justificará su trabajo, y para eso está, usted lo justifique, que cobra su sueldo, pero, de verdad, no intente manipular unos datos diciendo que uno cobró más, otro menos, y con nóminas, que aquí las nóminas, como sabe la gente, porque la gente no es tonta, sabe que con el mismo salario unos cobran más y otros menos, porque unos tienen retenciones y otros tienen más, otros tienen un hijo, otros no tienen ninguno, otros tienen familia numerosa, otros optan por una retención del 27 y otros por una del 15, y las nóminas no son iguales. Entonces, y termino con el tema este de los sueldos, es que usted ha puesto ciento y pico millones de pesetas para pagarse entre ustedes, y a nosotros eso nos parece mucho. Y esa cantidad, y es irrebatible, es la mayor. Si nunca antes había dotado tanta cantidad para pagar a concejales y a liberados y a asesores, perdón. Eso no se había puesto nunca. Entonces, por más que usted hable de nóminas y de asesoras, y esa crítica es, no se puede contestar en números. Usted dirá, ahora trabajamos más y lo hacemos mejor. Bueno, pues ahí están los vecinos para verlo. Ahora somos más necesarios, ahí están los vecinos para verlo. Pero en cuestión de números, no vamos a sacar más el tema que si una nómina es otra. Vamos a hablar de los presupuestos, de lo que estamos hablando aquí. Sí. Y termino y sigo por los presupuestos, porque esto simplemente era un apunte, sí, de los presupuestos. Para terminar con este asunto, si usted me lo permite. Sí. A ver, si yo escucho lo que usted me quiere decir. O sea, lo que yo no termino de entender, y de verdad, créame, hago un esfuerzo por tratar de entenderlo, es, Dios mío, si tanto le preocupa a este señor los sueldos que nosotros estamos cobrando, ¿por qué en aquel momento, en la pasada legislatura, ustedes tan conscientes del dinero y de esto y del otro, ¿por qué no predicaron con el ejemplo? ¿Por qué el alcalde, pues mire, tengo que decirlo, cobraba más que yo, cobraba 600 euros más que yo, con menos habitantes en aquel momento? ¿Por qué quiere que le diga? Pues tengo que ir a los datos. A ver, entonces, ¿qué ha pasado de ahora a después? ¿Que ahora es más porque somos más? Pues sí, porque antes el grupo de gobierno lo formaban 7 y ahora lo forman 9. O sea, inexorablemente, aunque tengamos uno de más, somos más porque ahora somos 10. Pero el grupo de gobierno lo forman 9, es verdad, 9. La mayoría absoluta son 9. Y nosotros tenemos un concejal más, tenemos 10. Pero antes una mayoría absoluta se constituía con 7 y ahora una mayoría absoluta se constituye con 9. Que nosotros tenemos 10. ¿Y eso por qué? Porque subimos de 3 a 17. No, que ¿por qué tienen 10 si les sobra uno? Pues mire, porque lo entendemos necesario. Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué usted? ¿Por no, qué usted? No, no, a usted ver, le pregunto. No, no, no. ¿Que por qué? Pues mire, no, porque me dice, somos 9, ¿no? Y yo digo, son 10. Y hasta le dije al concejal, a don Juan Lorenzo, díselo tú, dice, que son 10. Y somos 10. Y usted ha dicho, no. Somos 9. No, y dicho, no. ¿Qué hacemos con 10? No. Mi grupo de gobierno lo forman 10 concejales. Pero con el 10, cambio. ¿No? Mi grupo de gobierno... Ah, a ver, para que usted lo entiende bien. Ya está. Corregido. Mi grupo de gobierno lo forman 10 concejales. Perfecto. 10. Ya está corregido. Con está mi Roque incluido, aunque a usted no le guste, a mí me gusta mucho mi Roque. No. Para que quede claro. Bien pagado. Para que le quede no se preocupe, claro. No se preocupe. Para que, y bien ganado se lo tiene. Bien, perfecto. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, partiendo de esa base, antes usted formaba una mayoría absoluta con 7 personas porque eran 13. Ahora, por el cambio de la ley, que eso no lo hago yo, subimos por nuestra población a 17. La mayoría la forman 9 concejales. Vale, que a usted no le guste que seamos 10, lo respeto. Ahora, lo que yo no termino de entender es que usted critique las partidas que somos 9, aunque usted cree, podría yo entender que criticara esa diferencia, que podría entenderlo, o sea, no lo comparto, pero lo podría entender. Ahora, lo que de ninguna manera puedo entender yo es que usted critique mi sueldo cuando el de su alcalde, el que usted puso, cobraba 600 euros más que yo. De ninguna manera puedo entender que usted se meta con nuestros asesores cuando nuestros asesores cobran menos de lo que cobra, pero menos, mucho menos, la mitad exactamente de lo que cobraban los suyos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es? ¿Que ahora el dinero no es el mismo? Es decir, ¿no son los mismos los ciudadanos que pagan los impuestos que los pagaban antes? Porque si de verdad hay, pues mire, pues claro que ahora es más, porque somos más, porque por ley somos más. Es así. Ahora, yo de verdad, a lo mejor fuera de este foro para no seguir tratando, me gustaría que me lo explicara para yo entenderlo, porque es que no logro entenderlo. Le doy vueltas y vueltas y no lo entiendo. Otra cosa es que tú digas, mire, pues, los políticos no deben cobrar, venga, todo el mundo no debe cobrar, lo cual yo creo que es todavía peor. Eso no lo he dicho yo. Pero a ver. No, porque no vamos a ponernos cosas que no he dicho. Pero que usted me diga, pues, su sueldo, mire, ¿qué dice Rajoy ahora? Que hay que rebajar los sueldos de los alcaldes de este municipio a 50.000 euros y yo tengo 53.000. Pues mire, pues a usted me gusta 50.000. Mucho antes se debió de haber regulado. O sea, yo soy de las que opina... ¿Y alguno lo hace usted sin que se lo diga Rajoy? Le pregunto. Pues mire, porque estamos viendo si cumplimos y si no cumplimos. Yo con mi criterio, de los 3.300 euros que cobraba antes, que cobraba el anterior alcalde antes, el inmediatamente anterior. ¿Y inmediatamente anterior usted también? Sí, porque sí, parece sí, que sí. Usted no estuvo nunca. Y que yo cobré también, sí. Los 22 los meses que yo estuve allí, cobré los 3.300 euros bien, que luego cobró su alcalde cuando perfecto, lo puso. Muy bien. A los dos que puso, no cobramos ese sueldo, porque es verdad que también me puso usted. Pero después me abandonó. Puede también echarme esa culpa que esa carga la tendré siempre. Entonces, claro, es que, a ver, yo cobré 3.300 euros, claro que lo cobré porque estaba allí estipulado y se cobró, pero también fui consciente de que la situación a la que me enfrentaba no era la misma y se bajaron los salarios. Se bajó mi salario en 600 euros y se bajó el de los concejales en otro tanto, no recuerdo ahora el importe exacto. Se bajaron respecto de lo que cobraban ustedes como concejales, los concejales del actual grupo de gobierno cobran mucho menos. mucho menos, y se lo comparo, y si quiere, para no seguir enredando la pita, seguimos hablando del presupuesto. Eso fue así. Ahora, que efectivamente es mayor partida, pues claro que si no, le puedo decir que no, porque es mayor. Pero más adelante vamos otra vez a hablar de este tema, a ver si yo logro entenderlo. Continúe usted con los presupuestos. Ah, que, como usted comprenderá, de este tema, que era la puntualización, además, ni siquiera se rebatía la bajada de salarios, que lo hemos hecho infinidad de ocasiones, sino simplemente que se acoplara a la ley, era por eso salió este tema aquí, porque se cumpliera con eso, ¿no? Se va a cumplir. No, pero cumplía con este presupuesto. Pero claro, cuando usted me rebate, dice cosas, pues están los otros compañeros concejales, hay unas actas que se están grabando y hay unos vecinos. Y claro, pues yo no me puedo quedar callado. Usted no tiene que entender. A ver, yo entiendo absolutamente todo. Usted tiene que decirlo que si 600 menos, que si otro... Pero vamos a ver. Es que yo no sé cómo... yo digo lo de los 600 porque es un dato que por más que yo diga... No, es que mire, yo cobraba, yo me bajé. No, déjeme terminar. Por más que yo diga, como usted dice, sin datos, sin números, sin documentos, sin nada, porque usted sabe que además... Las cosas no son así. ¿Y qué? Que no son así. No, porque yo digo, mire, y porque lo que yo digo, no es que lo diga yo, es que lo dicen ustedes. Ustedes han sacado un presupuesto. Por eso, doña Gladys, y concluyo con esto. Yo por eso no me pongo que si tú 600 más, que 600 menos, aquel parcial, el otro total. Porque con eso hay tantas formas de decirlo que siempre se puede dar una imagen distinta. Yo lo que me remito es hacer lo que ustedes han publicado, bueno, van a publicar con la entrada de los presupuestos. ¿Qué han dicho? Nosotros preveemos que para nosotros, los grupos de gobierno y asesores, vamos a gastar 635.000 euros. Y yo le digo, mire, cuando estábamos nosotros eran 430.000 euros. Entonces han subido 200.000, a nosotros nos parece mucho. Y después, ¿usted lo puede justificar? Pues mire, nosotros tenemos 10, a este está parcial, este está total, este te gana un poco más, yo gano un poco menos. Usted lo justifica y el vecino está ahí para juzgar. Pero el dato que yo saco a la luz, el único es, antes al bolsillo del vecino le costaban de sus impuestos 400 y pico mil euros, que ya es, y ahora cuestan 600 y pico mil. Nos parece mucho. Y ya está. Si no hace falta ir, usted puede justificar muy bien eso con, oye, estamos sacando adelante el municipio, lo estamos haciendo estupendamente. Perfecto. Y sobra el dinero. Pues perfecto, que cobren más. Nosotros no lo vemos bien. Ya está. O sea, no hace falta ir más. Muy ¿Por bien. Qué? Porque la crítica nuestra, además, de que cobren mucho, cobren poco, tienen que cobrar. Punto número uno. Que los demás sitios se cobren tal. En los demás sitios hemos hecho críticas y a nuestro partido las primeras. Sí, en muchos sitios. Pero es que aquí todo ese dinero no puede estar, aunque usted diga, es que su asesora cobraba no sé qué. Pues teníamos dos, ahora ustedes tienen tres. Claro, los de ustedes cobran menos, pero tienen uno más. Entonces ya entramos en una guerra que es, y tú más, no, y tú no, el no. tuyo más, y el tuyo está parcial. Entonces nosotros no entramos, de verdad, para que usted lo entienda, porque no, usted no, no. Y todas esas explicaciones para usted que dice que no lo entiende. Nosotros no entramos en el debate ese, solamente en el debate de, antes le costaban 600 y pico mil, y antes 400 y pico, y ahora 600 y pico. Oye, nos parece que ese dinero no debe estar invertido en eso. Vale, era simplemente, y este esfuerzo es para intentar que usted lo entienda, nuestra crítica. Yo lo siento, y sigo sin entender que a usted le parezca mucho con 10, 600 y poco... Con 9.500. Menos. O sea, vamos a ver. Menos. No lo entiendo porque no tiene razón de ser. No obstante, para terminar, y ahora sí, este tema se da por concluso, la ley ha establecido unos ratios que hay que cumplir, y quiere que le diga usted una cosa, mucho antes debieron de haberlo hecho. Porque aquí cada uno se ponía lo que le apetecía y cada uno se ponía lo que le daba la gana. Porque hay ejemplo, es decir, no puede ser que un alcalde con 5.000 habitantes cobre más que lo que cobra otro con 25.000, y no voy a poner a este ayuntamiento de ejemplo, pero eso ocurría y ocurre aquí en Lanzarote a día de hoy. O sea, eso está bien, porque así no hay problemas de ninguna clase y se cobra lo que se tiene que cobrar. Punto y final. Y este ayuntamiento cumplirá con lo que la ley establezca y desde que lo informe el interventor. Eso téngalo usted claro. Y ahora, por favor, pasa al siguiente tema. Este está concluido. Bueno, yo dije que me parecía bien estar concluso, no hace falta que se ponga así. No, vamos porque a pasar, es que... vamos a pasar de tema, vamos a pasar de es tema. Es que, vamos a pasar de tema, vamos a seguir. A ver, no, ya está, ya está, vamos a seguir los presupuestos, que voy a seguir, aquí doña Gladys. Doña Gladys, que va a pasar de tema. No, hombre, simplemente es una nota de que las cosas no se hacen así, pero que íbamos a pasar de tema, que vamos a tratar otro tema de los presupuestos, ¿vale? Venga, mire, continúe. Otra partida que nosotros vemos. Y corríjanme, por favor, el concejal o la propia alcaldesa, si es equivocado los datos. Nosotros hemos visto que hay una partida para reparación de vehículos de 134.000 y pico euros. 134.275 euros, si no es así. Y él ha escuchado ahora que ha dicho que hay una partida para adquisición de 42.000. Entiendo que son partidas distintas y que están ahí, que esos 42 son para comprar coches nuevos. Y los 134.000... para reparaciones, sugerencia. Yo creo que arreglar coches viejos no sale rentable, pero a ningún grupo de gobierno. Yo creo que la partida de reparación debería ser menor y la de adquisición de vehículos nuevos mayor. Creo que hemos aprendido, pues por ejemplo, el último caso del tema de la policía. Compraron un montón de coches viejos de gasolina y ahora nadie los quiere. Es mejor eso que antes que no teníamos. Mire, claro, sí, mejor es una bicicleta aquí caminando, claro, y una carretilla, mejor, claro. Pero, hombre, ya que se va a invertir un dinero, nosotros, propuesta, que gran parte de esos 130.000+, si no todos, porque algo que sí hay que dejar para reparaciones, pero un porcentaje importante, se destine a la compra de coches nuevos. Es decir, que se aumente, y por lo que entendí, si no me corrige el concejal de Hacienda, se incremente esos 42.000 euros que había antes. Y cuando hablamos de estas cantidades, y para que los compañeros y los vecinos que están aquí nos entiendan, con 100.000 euros, por decir una cantidad, se compran muchos coches, porque el ayuntamiento, igual que los particulares, pueden optar no a pagarlos, hablando mal y pronto, a tocateja, sino que como yo creo que se debe hacer, pues mediante leasing o renting, que incluso mantienen el vehículo, a los 3 años te lo cambian, una serie de ventajas, aunque hay que pagarlas, por supuesto, con sus intereses, pero yo creo que sale rentable. Es decir, que con 100.000 euros o 100.000+ euros que han puesto aquí para reparar vehículos, si no todo, gran parte se podría destinar para la adquisición de vehículos nuevos, que son muchos coches, ¿eh? Estamos hablando de muchos vehículos, porque las partidas económicas de pagar 300, 400... A más reventar por cada vehículo al mes de renting de un coche en torno a los 12.000 euros, de todo este dinero se compran muchos vehículos. Entonces, aparte, aprender de los errores, de los que se cometió, dije, con lo de la policía o con otros se han cometido anterioridad, y destinar más a comprar coches nuevos con renting, es decir, que te lo arreglen y hasta las gomas te las cambian pagando una mensualidad. Y disculpe un momento, pero tengo que salir porque tengo un niño malo y me está llamando mi madre, ¿no? Sí, no hay problema. Y que se baje esa partida. Y con respecto al presupuesto, eso más, si quieres hacer una apreciación con eso, Óscar, si alguna... No, que si usted plantea la opción del renting, decirle que hay una partida en el capítulo 2, que es la que mencionó la compañera Carmen, de alquiler de transporte. Si así plantearíamos un renting, entraría por ahí. ¿Cuánto hay? Para saber lo que no sé. 100.000 euros. Vale, y le digo, y hablando de la partida, 134.000 euros, está claro que hay una estimación... Entiendo. Sí, a raíz de los años anteriores. Claro, pues uno ve los coches, ve lo que hemos pagado de taller y dice, aquí hay que poner tanto. Propuesta. ¿Cuánto hemos pagado de taller? 134.000. ¿Cuáles son los coches que están peor, de dónde se ha gastado menos? A esos 0 euros. Cero. Eso vamos a comprar coches nuevos. Esa es la propuesta. Eso es lo que se está estudiando ahora mismo. Se está estudiando cuáles están peores. Pero no se debió hacer antes de aprobar los presupuestos. Pregunto. Hombre... antes de traerlos a aprobación, o bueno, o modifíquenlo ahora. Esto debería estar para modificar, y esto debería ser un debate en el que ustedes, a pesar de que nosotros somos oposición, dijeran, oye, pues parece que tienen algo de razón, vamos a aumentar aquí, mover allí. Eso debería ser para eso. Lo que pasa es que no hemos metido una dinámica, que nosotros decimos algo y los otros dicen que no, y eso yo creo que no debe ser así. Si quieren, modifíquenlo ahora. Nosotros, en la partida que ustedes, que crean conveniente, que conocen mejor, mover esos 134 y destinar un poco más, si no todo, pero una parte, a esa partida de 100.000, pues aumentarlo para que se compren más vehículos. No, el principio del planteamiento es que con los 40.000 los compras en propiedad. Compra lo que cueste, lo compra. Y con el renting era renovar los que están más viejos, por lo menos. Por eso la intención es mantenerlo así. Bueno, mal negocio comprar vehículos nuevos que después vamos a tener que reparar. opinión. Bueno, pero... criterios. Además, esto es una cosa que hasta un particular cuando va a comprar un coche piensa eso. Entendé. Lo compro con renting, sí. Lo compro yo. Yo creo que los ayuntamientos mal negocio hacen con eso. Bueno, de todas formas, también es verdad que se han intentado otros rentings y han quedado desiertos. Eso... sí, pero mire, eso que lo comentamos, porque además eso surgió... si no lo comenzamos nosotros, había una partida presupuestada ya en 2011, pero algo sí que tuvimos que ver con ese renting, por lo menos en cuanto a partida presupuestaria. Eso es algo que a mí me sorprendió. ¿Cómo es posible que el ayuntamiento tenga un dinero X, 100.000, 80.000, y con ese dinero quiera comprar unos vehículos por renting y no haya ninguna casa de coches que se presente? ¿Qué pasa? ¿Que ninguna casa de coches quiere vender vehículos? No, es también, también es verdad que los renting que se planteó, precisamente uno fue los coches de la policía y otras fueron barredoras y demás para servicio de limpieza, semieléctricos y demás. La alegación, sobre todo de los bancos, era que ese tipo de vehículos llevan mucho mantenimiento porque consumen mucho, tipo los cepillos. El coche de las policías se supone que están 24 horas casi rodando, y entonces no lo veían rentable. Y por eso dije, no se presentaron. Porque yo incluso el primer año, a poco de entrar, estuve hablando con los bancos para lo mismo. Y al final me dijeron que no. ¿Y en los demás ayuntamientos? ¿Ustedes no conocen casos que los coches de la policía están con renting? Yo sí. Conozco. Yo no digo mismo, no lo han hecho, pero yo sí conozco el caso. Lo desconozco, no conozco casos. Bueno, lo digo un poco para... yo sí conozco casos, y algún compañero a lo mejor también, que otros ayuntamientos lo hacen así. Es más, pensando en los coches que más se rompen. Claro, pensando en los de la policía. Entonces, a lo mejor, y digo que retomen ese tipo de concurso, a lo mejor en el concurso el ayuntamiento lo ajustó tanto en beneficio para el ayuntamiento que los bancos no se ajustaron. No, no, mira, pues no me interesa. Yo tengo un interés más alto y no me interesa, ¿no? Yo creo que aún subiendo, no sé en qué porcentaje, para que los bancos al final opten a ese renting, yo creo, y es una opinión, ¿eh? Sí. Creo que es rentable, ¿eh? Yo creo que un coche de la policía es rentable pagar un tanto al mes. Y me olvido. Y además, es que está siempre andando. Y encima con la policía, que no podemos tener a los policías sin vehículos, como se han visto en algunas ocasiones. Si, que encima tiene que estar, que te sustituyen y te ponen otro coche. Sí. Yo creo que aun pagando un poco más y dando ese beneficio al banco, que ojalá fuera lo menor posible, yo creo que sale rentable. Yo creo que no se deben de comprar vehículos nuevos. Y termino con esto, es una sugerencia nuestra y nos gustaría que se recogiera, ¿no? Y en cuanto al presupuesto, ninguna sugerencia más y por... hemos hecho alegaciones, no se han recogido, pues no queda otro remedio que votar en contra, ¿no? Pasamos a votación. Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra?